es de mucho valor que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecernos. Piensa en todos los placeres, todos los gozos y todas las cosas buenas de este mundo aquí y ahora. ¿Qué son ellos en comparación con una eternidad con Cristo? ¿Cómo podemos aprender a recordar siempre este contraste? ¿Por qué es tan importante que lo hagamos?